siento porque tú has cambiado todo esto. Si vivías tu vida con melodía y texto, si era tu forma de vida, era para ti un proyecto. Sin compararte eras diferente al resto. Del rap mi vida es lo único que me motiva a seguir siempre adelante, deseas por cada avenida. Y así tu vida se tornaba diferente, en un mundo de malicia y rodeado por delincuentes. ¿Y qué ha pasado? Ya te has acostumbrado a tu ambiente malvado, te encuentras desesperado. Tu ropa ancha la has cambiado por pitillos, con mirada perdida y en el bolsillo un cuchillo. Es muy sencillo que tu vida ha cambiado, sumergido en la codicia, mal camino has encontrado. Ya tú has tocado la muerte y te has librado. Ten presente que por siempre no serás afortunado, ahogado en delincuencia, venganza y más rencor. Pregunto por ese amigo de la infancia, ¿dónde quedó? No eres el mismo, has cambiado por completo. Con balas en la calle te has ganado tu respeto. Ganaste fama, pero a punta de pistolas. Y al fin y al cabo esas personas siempre quedan solas. La fama que antes tú tenías era por cantar, y ahora tu fama es porque muchos te quieren matar. Llegando a casa vas directo hacia tu pieza. Tu madre dice, hijo, saca el mal de tu cabeza. ¿Por qué no callas? Le dices con mucha rabia. Eres una persona imbécil, mi grupo es de gente sabia. Si de pequeño nunca me diste ni un peso, ¿acaso crees que la pobreza se arregla solo con besos? Tu madre llora y no sabe qué hacer. Humillada y maltratada y aún te ama esa mujer. No te dejes llevar por circunstancias de la vida. Hay que ser más fuerte y luchar por la familia. Porque la envidia y la codicia son mal infundadas, y al fin de cuentas nunca te entregarán nada. Con una mente proyectada en ser delincuente, solamente perderás al resto de la gente. Tu diferencia la has marcado y has logrado que la gente que te amaba se alejara de tu lado. Ya tu semana se tornaba nada sana. Te das cuenta que tus panas cayeron todos en cana. Ya de tu grupo hay solo tres que te acompañan. Quiero ver si realmente, como dijiste, a todo apaña. Y como siempre la venganza está presente. Tú vas por la avenida y te encuentras un grupo de gente. Qué mala suerte, tenías dramas pendientes. Todo cae por su propio peso y una pistola en tu frente. ¿Dónde quedaron los que a ti te acompañaron? Los que dijeron que nunca se alejarían de tu lado. Estado de confusión solo quedará en tu mente. Los amigos por los cuales estabas, la vida no están presentes. Y ahora que sientes al ver a tus amigos huyendo, todo lo que decía tu madre ahora en directo lo estás viendo. Y esa mujer que siempre ignoraste va a ser el momento, corriendo hacia tu lado para ver qué estaba sucediendo. Deja a mi hijo, dice así muy enojada, y sin temor alguno pone una bofetada en su cara. El hombre dirige el arma hacia tu madre en la cabeza y dispara sangre fría porque nada le interesa. Cayendo al piso esa mujer toma su mano. Sus últimas palabras fueron, todo lo hice porque te amo. Yo me pregunto por qué tú has cambiado todo esto. Si vivías tu vida con melodía y textos, no te dejes llevar por circunstancias de la vida. Hay que ser más fuerte y luchar por la familia. Con una mente proyectada en ser delincuente, solamente perderás al resto de la gente. Tu diferencia la has marcado y has logrado que la gente que te amaba se alejara de tu lado. Yo me pregunto por qué tú has cambiado todo esto. Si vivías tu vida con melodía y textos, no te dejes llevar por circunstancias de la vida. Hay que ser más fuerte y luchar por la familia. Con una mente proyectada en ser delincuente, solamente perderás al resto de la gente. Tu diferencia la has marcado y has logrado que la gente que te amaba se alejara de tu lado.